loca, langostino bien hermoso, y hay que verla menear la boca, ay maripuri, chupa que chupa, chupa la gamba, chupa la gamba. Manos de esta niña, siempre huelen a marisco, ten cuidado con Maripuri que no te vaya a pegar un mordisco. Chupa la gamba, chupa la gamba. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla Raúl, y está como siempre Geray. Hola. Y está con nosotros, por fin, nuestro murciano favorito, Sebas. Muy buenas, ya he vuelto, sigo vivo. ¿Qué tal estás? Pues aún con la secuela de 2020 y lo que nos espera de 2021, pero bueno, aquí seguimos retomando la vida y retomando nuestro querido podcast. Tú piensas que siempre podría ser peor, podrías vivir en Madrid. O sea que podría ser peor. Mi alcaldesa podría ser Ayuso. Sí, sí, sí, sí, sí. Tu presidenta. La presidenta, eso. ¿Escucharía Ayuso este programa? Buena pregunta. Hombre, Ayuso es Wonder Woman, lo más cercano que tenemos a Wonder Woman. Vale. Y bueno, ya que has abierto el melón, Geray, a ver, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy tenemos un especial dedicado a la Mujer Maravilla, porque vamos a hablar de sus dos grandes exitazos de principios de año, que tenemos por un lado la novela gráfica o serie limitada o cómic de Daniel Warren Johnson, Wonder Woman Tierra Muerta, que va de que Wonder Woman se va de vacaciones a Murcia, y por otro lado tenemos la secuela de Wonder Woman con Gal Gadot, Wonder Woman 1984. ¿Lo he dicho bien? Lo he dicho muy bien. Vale, es que siempre me confundo con el año. Sí, pues verdad, porque yo el otro día lo dije mal, dije 1985, es que me caí. Ah, no, claro, Watchmen es el 85. Ay, calla. Y empezó ya a montarme películas rojas de la cabeza. Vale, pues si queréis, pues vamos a empezar hablando de Wonder Woman Tierra Muerta, ¿vale? Que es este cómic guionizado, dibujado y entintado por Daniel Warren Johnson. Que es este autor, pues que ya venía de hacer cosas pues como Extremity, que lo comenté aquí, o Murder Falcon, que también lo comenté aquí, y que nos viene a contar pues una historia en la que Wonder Woman se despierta en un mundo apocalíptico, ¿vale? Un mundo apocalíptico arrasado completamente y que está lleno de mutantes horribles y asquerosos, y en el cual nuestra querida Diana va a tener que descubrir qué ha pasado y volver a traer esperanza al mundo y a sí misma. A ver, Sebas, cuéntanos, ¿qué te ha parecido este cómic? Bueno, de momento no voy a compararlo con la película, luego ya cuando hablemos de ella. Pero así de primera, la verdad es que el dibujo es espectacular. Me ha encantado, me ha parecido una cosa brutalísima. Y el hecho de estar fuera de continuidad, ser una cosa de estas independientes que suele hacer DC, que me gustan un montón, que viene un guionista, un dibujante, coge el personaje famoso y hace lo que le sale de los cojones, toma un monte de tu tierra, tu historia y ya está. Y lo que han hecho aquí con Tierra Muerta me parece maravilloso, no solo por el hecho de eso, de poder hacer lo que quieras con el personaje, sino de que es Wonder Woman. No es como en otras versiones alternativas de Batman o de Superman y tal, que cuentan historias que son interesantes y que puede estar bien, pero no es un Superman o un Batman muy canónico, sino que es una versión distinta. Esta Wonder Woman, al menos yo la he sentido muy muy Wonder Woman, vamos, muy lo que es ella, el personaje en sí mismo. Uh-huh. Vale, y bueno, Geray, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Sí, vamos a coincidir todos en que el dibujo de este tío es espectacular. O sea, tiene un poderío gráfico que es increíble. O sea, y además en esta edición, que es como un álbum europeo, podríamos decir. Es que en realidad es como leerte una de estas historias de ciencia ficción europeas, ¿no? Es un poco ese rollo. Uh-huh. Y flipas con el dibujo que tiene, que es de admirar, desde luego. Quizás el guión no sea tampoco originalísimo, pero está muy bien resuelto todo y presenta varias cosas curiosas. De hecho, toma varias decisiones bastante interesantes. Luego ya las vamos a hablar más en profundidad. Aunque lo que ha dicho Sebas de que esta Wonder Woman, igual es Wonder Woman con un poco más de mala leche, ¿no? De lo normal, ¿no? Luego hablaremos, pero hay algunas cosillas en el personaje que igual sí que son un poco diferentes de lo que conocemos. Por lo menos lo que vamos sabiendo a través de flashbacks, digamos. Eso a mí me ha gustado mucho. Bueno, pues yo por acabar pues decir lo mismo que estáis diciendo. Me ha gustado un montón. Para mí es ahora mismo uno de los autores más a tener en cuenta. Porque a mí, bueno, Extremity me voló la cabeza. Marvel Falcon es divertidísimo, se te veo. Y este tipo, además, que ya había colaborado una cosita en el Hombre Cosa, me parece, en algún cómic de Sinestro, me parece que había colaborado. Aquí yo creo que ya se consagra como autor, sinceramente. Para mí es uno de mis dibujantes y autor a tiempo completo favorito. Y tanto que le ha valido pues para una nueva colección, que es esta de Bill Rayos Beta. ¿Vale? Esta no sé si va a ser serie limitada o serie regular. Pero vamos, parece que sí que ha dado el salto a Marvel. Y lo que estáis diciendo, a mí me una historia que me ha gustado un montón. Vale, que sí que tenemos ciertos... Vamos, antes de nada, decir, vamos a decir que todo lo que vamos a decir va con spoilers, ¿vale? Esta historia sí que tiene ciertos tropos habituales de estos TVOs sobre el tema del apocalipsis. Pues todo arrasado, el salvador, el personaje que... Oye, resulta que tiene que ver su historia con el propio fin del mundo, ¿entendéis, no? Un poco estas cosas tan recurrentes de como ese propio personaje el que ha causado este apocalipsis. Y aun con todo, eso mismo, una historia, bueno, cinética, divertidísima y sobre todo que nos plantea un punto de vista muy interesante, que es, ya que muchas veces hemos visto pues un Batman viejo, hemos visto un Superman malvado, hemos visto un Superman con poderes ilimitados, esta vez estamos viendo a una Wonder Woman sin esperanza, ¿vale? Es quitarle al personaje su mayor rasgo, su mayor capacidad, que es la capacidad de amar y de sentir empatía y de sentir esperanza por lo que hace. Sí, claro, ahí es lo que decía yo de que quizás hasta el final de la historia en realidad sí que es una versión extrema de Wonder Woman, digamos, porque, bueno, vamos a empezar ya con los spoilers, pero por ejemplo descubrimos que mató a Superman, por ejemplo, que es un arranque que en principio eso no le pega demasiado al personaje. Es algo obviamente en lo que han caído muchos autores en ponerla a matar a alguien, no solo en la película, también en los cómics. Sí, Greg Rucka, ¿no? Creo que fue el que escribió lo de Maxwell Lord. Si lo de Maxwell Lord, yo si te soy sincero, me da a mí que fue una imposición desde fuera. Porque se estaban currando una etapa muy buena y que de repente hace eso, lo de Maxwell Lord, y le ponen en Crisis Infinita como una cabrona, para mí que eso fue una injerencia desde fuera, ¿eh? Porque no chocaba demasiado con lo que te estaban contando por ese momento del personaje. Sí, y yo creo que es un... Obviamente es un mecanismo muy claro, porque siempre hacen que mate a alguien para que luego se dé cuenta de que está mal matar, ¿no? Digamos. Tanto en el cine como en el cómic, y en este cómic también, tiene mucho que ver con el desenlace de la historia. Pero es que no sé si ese mecanismo con este personaje funciona muchísimo, porque ya te digo que no le pega nada a matar, creo yo. Pero dentro de este mundo alternativo y dentro de lo que nos está contando este hombre, que es una historia macarra más no poder, te lo crees. Y además porque propicia que luego en el tercer acto tenga un arma súper... ¡Wow! Super, ¡Good of War! Exacto, mueve el esqueleto mucho. Eso, y nada, simplemente tenía ese pequeño detalle de que creo que para forzar el final, para forzar que al final tome la decisión de no matar... cae en una decisión que me parece muy compleja, que es lo de que mate a Superman ahí en un ataque de rabia, que a lo mejor no encaja del todo con lo que conocemos del personaje. Pero dentro de esta historia se lo acepto. Hombre, claro, pero es que entra dentro de lo que tú dices, de un momento, de una situación muy difícil, en el que ella se ve lo que ha pasado con Termicira, se vuelve loquísima, descubre que es mucho más poderosa de lo que en realidad ella ha sido. O sea, hay que tener en cuenta que es un punto en el que la llevan al extremo y claro, tiene ese arranque de ira. O sea, yo dentro de lo que cabe lo veo comprensible. De repente se desata sus poderes, se vuelve loca, pasa todo lo que pasa. Pues nada, tira para adelante. Que luego, claro, ella se arrepiente muchísimo. Pero bueno, lo que pasa con estas cosas. Te da un arranque de ira y le atraviesa a tu mejor amigo el pecho con el puño. ¿A quién no le ha pasado? Es una cosa habitual que pasa. Y sí, y luego además decir que bueno, también es un mundo en el que no hay muchos, no quedan metahumanos realmente casi, o sea, solamente tenemos una aparición estelar de Chita, que aparece por aquí, además, por cierto, con un diseño bastante macarra. Sí, que no es la mona Chita, ¿eh? Es el Chita. Es una la mona Chita, Chita de Pardo, sí, eso es. Y que bueno, podría aparecer la mona Chita también, sí. Y luego, pues eso, pues vemos eso como pues una Temiscira, pues completamente diferente, en el que aquí las Amazonas pues se han acabado convirtiendo pues en esa especie de monstruos, no sé, que hay algunos por lo tanto son muy, a ver cómo te digo, este tipo de monstruos son muy Daniel Warren Johnson, es decir, o sea, en todos sus TVOs salen monstruos muy parecidos. Yo no sé a ti, Sebas, ¿qué te ha parecido este tipo de bicharracos? Muy grotesco, muy, no sé, muy asqueroso, la verdad. Y no esperaba que en realidad fueran lo que te desvelan al final, pero vamos, es que es todo muy extremo, muy gore también, y por eso todo lo que pasa acaba siendo muy macarra, que es también lo que mola de estas historias alternativas, que pueden ser todo lo macarra que quieran, pero también depende de cómo se ha llevado, porque por ejemplo de Marvel Zombies me aburren un montón, pero esta historia me ha encantado, porque es muy macarra, muy extrema, pero no llega hasta el punto de ser ya hasta caricaturesco, creo claro. Yo, vamos. Sí, sí, o sea que no es la violencia por la violencia. Sí, además el diseño, como habéis dicho, está muy bien. Creo que refleja bastante bien el hecho de que sean como consecuencia de una explosión nuclear y toda la pesca. Son, como lo habéis dicho, son eso, mitad mujeres, mitad monstruos, ¿no? Como la plantilla de colaboradores del Sálvame, ¿no? Podríamos decir. Eso es, sí. Más sí, o menos. Mila Ximénez es un kaiju de esos que aparece al final. Sí, sí. Y a mí el girito de la verdadera identidad de estos monstruos me parece que es lo que eleva el conjunto. Me parece que es lo que le da algo diferente a la historia. Esa diatriba en la que mete a Diana, de saber contra lo que está luchando de verdad, me parece muy, muy interesante. Y de hecho, ahí tenemos ese momento potente al final de mato o no mato. Entonces, me parece que eso es, que probablemente sea muy polémico para otra gente, o sea, como siempre. Pero para mí es lo que, el pequeño detalle original que presenta esto, que por otra parte podría ser simplemente Wonder Woman en rollo Mad Max, ¿no? Sí. Y ese detallito yo creo que la eleva un poquito a la historia. Además de que los cameos, bueno, cameos entre comillas, pero la presencia de Batman y de Superman también la veo bastante bien, cómo los incluye, y sobre todo Batman me parece que está dentro de su personaje todo lo que hace. Sí, como que al final él fue el que tomó la decisión de que seguramente, a ver, aquí Diana es la que ha causado todo esto, pero es la única que tiene la capacidad de solucionar la papeleta. Entonces, la pone en suspensión pues un montón de años. Batman siempre tiene un plan, tío. Y en esta historia también lo tenía. O sea, es increíble. Eso. Hasta cuando las historias no giran en torno a él, él tenía un plan. Y luego simplemente se limita a sentarse a esperar. Sí, sí. Encima se toma un chupito y dice, ¡ah, qué bueno está! ¡Pum! Se muere. ¿Creéis que se suicida? No creo, no. No lo veo en ese sentido, ¿eh? Lo veo más de que se sienta a esperar lo que hemos dicho y se toma una copilla. O sea, que por una vez en su vida se sienta a disfrutar lo poco que le queda de vida. Yo lo veo así. O tal vez lo que hizo fue entonces rendirse, porque lo que hizo fue sentarse ahí y supuestamente luego no cayeron más bombas ni nada más, porque no, se quedó todo arrasado. Ya lo cuentan antes, él ya dice pues eso, que ha absorbido, se lo dice a este especie de ayudante de Superman robótico, que él ya ha absorbido mucha radiación, que no le queda mucho tiempo de vida, pero que solamente le queda por hacer una cosa, que es poner a Wonder Woman en suspensión y ya dice, bueno, ya, pues de pelos al río, me voy a sentar. Vale. Pero, aunque digáis que esta Diana es un poco distinta, yo creo que no, que simplemente es que la llevan al extremo. Claro. Porque al principio, cuando ella despierta, ella está muy a tope con, yo qué sé, con salvar a la gente, con salvar la situación, con matar, que sea lo último que, o sea, cuando se enfrenta a Cheetah, e incluso cuando esta se libera y va a matar al que la está torturando, y ella suelta un, yo es que os amo a todos. Esa cosa que alguna vez han mencionado en alguna etapa, como tal vez aludiendo a aquella, si fuera una diosa, sería como una especie de diosa del amor o algo sí, así. Sí, hombre, Geoff Johns, de hecho, en la saga de la noche más oscura, le ponía un anillo violeta, acuérdate. Le ponía un anillo morado del amor. Es verdad, y en la etapa esta de New 52, sí. Recuerdo que eso cuando le hacen, no sé cuál era el... Era Ares, el dios del inframundo. Dios de la guerra, sí. Dios de la guerra, sí. No, el del inframundo. Hades. Hades. Hades. Sí. Y hay un momento en el que él le dice que él puede saber si ella miente. Y cuando él le pregunta que si le quiere, ella le dice que sí. Y él dice, estás diciendo la verdad. Y dice, yo es que quiero a todo el mundo. Ahora que luego te pegue un tiro, otra cosa. Es que eso fue maravilloso. Sí, sí, sí. Que por cierto, este TVO anula un poquito el segundo origen de Wonder Woman, el de Azarello. Eso de que es hija de Zeus, porque aquí directamente dan a entender que viene de la Tierra, lo dice al principio, además. Bueno, pero es una Tierra alternativa, ¿no? Toda esa cosa da igual. Sí, sí, sí. Eso de hecho me encanta porque la etapa de renacimiento de Wonder Woman empieza directamente diciendo: mira, hay dos orígenes, pero no la suda. Exactamente. El origen de Wonder Woman, yo creo que es mejor que cada uno se monte en su cabeza el que quiera. Porque... El que más os guste es válido. Porque es, es lo que ha hecho cada autor. Al final, ¿no? Ha llegado cada autor y ha partido de un origen diferente, podríamos decir. Sí, sí, sí. Es que lo más canónico es eso, que está creada a partir de la Tierra con los dones de las diosas, o que es eso, hija realmente de Zeus. Parece que en cada producto toman uno de los dos, así que bueno, pues no pasa nada, chicos, seguid para adelante. No, don't stop, mira para adelante. De todas maneras, es que, claro. Los flashbacks a su infancia también son muy potentes, ¿eh? Aquí. Eso me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Mm. Además que el diseño también que le ponen a su madre Hipólita, ¿no? Cuando absorbe la radiación, le da bastante mal rollo. Uf, qué grotesco. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues luego también, lo único, mira, sí que me hubiese gustado más que hubiesen desarrollado, por ejemplo, otros personajes. Entonces, esta chica Dee, que es esta que se le encuentra, o un poco el otro chico que le ayuda también, un poquito con todos los gadgets, pues al final, y son personajes, los secundarios sí que se me quedan un poquito más cojos, pero aun con todo yo creo que es funcional, porque al final Wonder Woman es el centro y el porque gira toda esta historia. Es que sí, ahí tienes la razón. Es que aunque los secundarios queden un poco deslucidos, pero es porque todo gira en torno a ella, a este camino que emprende, esta búsqueda de descubrir qué es lo que ha pasado, ¿no? De descubrir su papel en esta situación y hasta llevarla a ese momento en el que se rompe y vuelve a reconstruirse y vuelve a ser ella. Por eso digo que me vale muchísimo esta versión del personaje, porque no es también como una versión muy Marvel, porque en Marvel siempre están, por ejemplo, con personajes como con Spider-Man, que lo llevan siempre al límite, pero él nunca llega a matar, o nunca llega a matar intencionadamente. Y incluso ahora mismo me acuerdo de aquella conversación que tuvo Spider-Man con Lobezno, y Lobezno le dijo que él no puede matar porque él es así. Porque si no cambiaría. Uh-huh. Y esto es algo así. Ella se vio empujada a esa situación, a matar a Superman, y es algo que al descubrirlo pues se rompe totalmente. ¿Y qué le queda? Pues al final le queda otra vez la esperanza en la humanidad, que es algo que la ha movido siempre y que le seguirá moviendo. Eso es. Uh-huh. Por cierto, que sepáis que en un TVO... de un crossover que hubo de Lobezno y de Spider-Man mató a una persona. Sí, a ver, si sí, ¿qué superhéroe no ha matado a una persona? Claro. Quiero decir, gente que su trabajo es dar hostias, ¿quién? O sea, ¿cómo no van a matar a alguien de vez en cuando? Pero claro, me refiero cuando se le da ese toque trascendental que, en verdad, bueno, cuando tratas temas más adultos está muy bien. Cuando le dan la importancia que tiene a que han matado a alguien, ¿no? Claro. Pero en este caso, como se le da tanta importancia y es a quien mata, por eso lo comentaba yo, pero que estoy de acuerdo con Sebas, que el retrato psicológico que hace de Wonder Woman es magnífico, la verdad. Yo creo que me costaría pensar que este cómic no pasa a estar entre los esenciales para entender a Wonder Woman y tal, porque lo que es el personaje está muy bien construido. Solo quería señalar eso, que es una obra tan macarra, que no está mal, que ese es el espíritu de la obra, claro, tan macarra, claro, tan excesiva, que algunos de los excesos, a veces, a mí me choca un poco como lector habitual de cómics, pues eso, pues el esqueleto de Superman, que ella se carga a Superman, pero es que están puestos en la historia para que a mí me choque, claro, realmente, y es una historia a la que hay que pedirle eso, es como si le pides una película de Alex de la Iglesia que tomen té, ¿sabes? O sea, yo sé a dónde vengo y sé lo que estoy leyendo, pero simplemente comentaba eso de que siendo tan respetuoso hacia el personaje, en ese exceso a lo mejor se le ha ido un poco la mano. Se le ha ido un poco la mano, claro. Por querer hacer super molona la escena de la muerte de Superman, hace que el personaje de Wonder Woman sea muy brutal con él y me choca un poco más. Claro, sí, sí, yo no, te entiendo, sí. De hecho, ya lo comentamos cuando vino aquí Maloles, ¿os acordáis? Que hablamos como que al final, en algunos tebeos, por ejemplo, en Injustice, ¿vale? Lo que estamos viendo es como el lado oscuro de Wonder Woman. Es decir, te voy a imponer mi mensaje a hostias. Sí, efectivamente. O sea, Wonder Woman es otro personaje totalmente distinto, ¿no? Pero muy interesante también, ¿eh? O sea, yo la Wonder Woman de Injustice me pareció un personaje muy, muy a tener en cuenta, porque era como eso, como llevada, pues por todo lo que sucede y por el amor que siente por Superman. Y gracias a que no está Lois Lane, de cómo se convierte pues en lo que acaba odiando ella. Y a mí me parece muy interesante todo lo que va a hacer Daniel Warren Johnson, que yo no lo conocía, Raúl me ha dado mucho el coñazo con él, pero es verdad que los cómics anteriores, que por suerte ahora DC los va a reeditar, porque como tiene los derechos de Skybound, la editorial de Kirkman, y él los sacó con Skybound, va a reeditar esos dos cómics que has mencionado tú al principio, Raúl. Ojalá, porque sí, porque esto es el de, yo te digo, el de Mar del Falcon se encuentra fácil, pero el de Extremity, ya me he quejado alguna vez, que según salió voló y ya se está, la peña lo está vendiendo por ahí a precios en Wallapop y en Amazon a precios que te caes de culo. Sí. Y es una política de distribución un poco extraña esto de... O sea, es que yo además creo que lo hablé contigo ya una vez, es que parece que dan ganas de cuando sale un cómic, como no te lo compres el mismo mes que sale, olvídate, ¿eh? Se pierden muchos, ¿eh? Se pierden muchos por el camino, la verdad. Sí, se descatalogan, sí. Y todo. Sí, y luego, encima, ahora hacen cosas raras. Ahora, por ejemplo, ha hecho una cosa rarísima ECC, que es este de Question, este que ha sacado de Jeff Lemire, que este mes sale el último tomo, el mes que viene sale recopilado todo en un tomo, los cuatro. Yo, bueno, ¿pero estamos tontos o qué? Ah, yo iba a decir eso, además, que la gente se espere porque yo me lo he comprado en los dos volúmenes y seguro que lo van a sacar en uno grande dentro de nada. Seguro. Yo lo que pasa es que soy muy impaciente y caigo siempre en estas mierdas, bueno, pero bueno. ECC es mucho de reeditar cosas, pero normalmente esperan un poquito. Pues aquí no he esperado nada con The Question a los dos meses, me parece, en marzo, me parece, el mes que viene, lo sacan en esto. ¿Pero de cuestión que lo estaba sacando? ¿En grapa o cómo? En tomos, en tomitos, es el del sello este, Black Label, lo está sacando en tomos, como estos de Wonder Woman Tierra Muerta, pero no sé por qué, depende, dice, no, que ahora lo sacamos todo recopilado, pero bueno, ¿estamos tontos o qué? Tomos de tapa dura de dos números, ¿no? Como Wonder Woman. No, de un número. Ah, de un número, vale. Bueno, perfecto. Ya. Pues nada, bueno, pues lo que iba a decir, que van a reeditar lo de los antiguos y que a mí me interesa mucho lo que haga este chico. Me mola que vaya a coger a Bill Rayos Beta y hacer su versión, que seguramente será limitada, me imagino. Pero también me molaría verle con otro guionista, también, porque creo que ese poder que tiene el dibujo, molaría que también hubiese alguien que le diese a la historia todavía un toque más literario. Ahora está haciendo, para que veas, hay una colección que creo que acaba de terminar en Estados Unidos, que se llama The Ghost Fleet, que es una historia muy rara, algo así, que debe ser como una mafia de camioneros que son comandos y a la vez sucede el fin del mundo. Es decir, todo muy sano. Y tiene bastante buena pinta. Es una serie, yo os digo, que acaba de terminar en Estados Unidos. y entiendo que llegará dentro de poco por aquí. Bueno, son los dos autores más macarras que hay unidos, o sea que tiene que molar. Y yo lo de Bill Rayopeta con este tío tengo que leerlo. O sea, eso tiene que molar, fijo. Porque sí, como sí, le den carta blanca, puede hacer muchas locuras. Bill Rayopeta, cuando... Es que es un personaje que mira que para mucha gente es totalmente desconocido, pero cuando está bien escrito, la verdad es que puede molar muchísimo. El puto caballo con el martillo de Thor. O sea, ese personaje es que siempre mola de verdad. Y que sale además luchando, en la portada sale Fing Fang Fung, que es este dragón gigantesco. O sea, es maravilloso. Madre mía, me lo has vendido. Ya está. Ya. Shut up and take my money. Muy bien. Pues no sé, ¿algo más que quieres comentar de este TVO para ir acabando? Que qué bonita coincidencia que se haya publicado una buena historia de Wonder Woman cuando han estrenado lo que han estrenado en cines. Calentando ya. Muy bien, pues si queréis, vamos a escuchar una promo y enseguida volvemos. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves Skrull más allá de Apocalypse. He visto al Dr. Manhattan brillar en la oscuridad, cerca de la zona azul de la luna. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es la hora. Es la hora de las tortas, la web de cómics más friki del... ¡Fría la cena! ¡Joder, que estamos grabando un podcast, mamá! Hola, soy Pedro Martí. Yo, Fernando Beltrán. Y yo, Víctor Buendía. Y juntos somos... ¡Logros y Trofeos! Un programa de frikis para frikis, en el que encontrarás toda la actualidad del mundo del videojuego. Análisis de lo que cae en nuestras consolas. Los mejores debates. Recomendaciones de series y películas. Y, por supuesto, sin olvidarnos del juego retro. Todo esto y mucho más entre colegas y con un solo objetivo, que pases un buen rato. Así que ya sabes, te invitamos a nuestra partida. Puedes encontrarnos en iVoox. Logros y trofeos. ¿Listo para jugar? Pues ya sabes. ¡Press Start! Bienvenidos a noespaisparafrikis.com, un lugar donde encontrarás los análisis más sesudos firmados por los mejores jugones de la red. Alberto Martín, David Valero, Carlos Rebe, Imposible Juli, Antonio Gang, Oscar García, Jaime Snow. Las noticias más relevantes del sector del ocio electrónico y por donde se pasan a charlar con nosotros los personajes más importantes del mundillo digital. Noespaisparafrikis.com, tu web de ocio digital y no tan digital. Vale, ya estamos aquí y ahora pues vamos a hablar de Wonder Woman 1984. Vale, esta película pues dirigida por Patty Jenkins y protagonizada pues nuestra amiga Gal Gadot, con Chris Pine, con Kristen Wiig haciendo de Cheetah y Pedro Pascal haciendo de Maxwell Lord. Esta segunda parte de La Mujer Maravilla nos cuenta pues de cómo en los 80 Wonder Woman pues se va a enfrentar pues a un puestísimo de cocaína Pedro Pascal, que tiene el poder pues, de conceder los deseos a todo bicho viviente. A ver, así, muy por encima, general. A ver, Sebas, ¿qué te ha parecido la película? Vamos a ver, la película entretenidilla, daba muchos rodeos y la verdad es que podría... Es un quiero y no puedo, las cosas como son. Es un quiero y no puedo. Ahí tiene cosas que me han gustado, pero otras que me... No sé, que deberían de haberle dado algún girito y yo creo que ya después de haber visto a Gal Gadot varias veces como Wonder Woman, yo creo que ya es oficial. El personaje es soso porque la actriz es sosa. Wow. Sinceramente, yo es que no sé, o sea, es que sobre todo después de leer el pedazo de cómic que he leído de Wonder Woman, luego ve esta peli y dices como que esta chica no, o sea... O sea, luego ve a otros actores y actrices haciendo de sus personajes en varias películas de superhéroes y tienen mucho más carisma que esta chica. Es que en cuanto se queda sola es como que... ¡Ay! Estoy aquí tomando un té yo sola, sufriendo por el amor de mi vida. Llevo 80 años sufriendo por el amor. Ay, hija mía, que sosa eres, por Dios. 80 años que se te ha muerto el novio y te estás dando el follón. En fin. Y bueno, y era ahí, ¿tú qué opinas? Sí, sí, yo también de la misma línea. O sea, como secuela regular, pero como siesta, o sea, es una de las mejores siestas. Yo creo que 5 estrellas, porque es que realmente clama al cielo que esta película dure 2 horas y media. Clama al cielo. Y es muy larga, ¿por qué es tan larga? Es muy larga porque es muy larga porque está llena de acción. Hay 5 minutos de acción en toda la película, hay 5 escenas de acción en toda la película y solo 2 son buenas y ya las has visto en los trailers, pero bueno. No nos adelantemos tampoco. Si queréis, digo lo que me ha gustado. Vale, mejor, sí. Acabamos antes. Precisamente las 2 primeras escenas de acción, como he dicho, están muy bien. Se podrían quitar de la película, no tienen nada que ver con la trama, pero bueno, están muy bien. Hay una escena con unos fuegos artificiales que a mí me gustó mucho, como está. Creo que es la mejor de la peli, la verdad. Gal Gadot sale guapísima. Luego tenemos el problema de que ya está. Solo es guapa, pero ya está. El Pedro Pascal y la Kristen Wiig pues hacen lo que pueden, ¿no? Son buenos actores, entonces como que elevan un poco unos personajes que son rollo malos de las películas de Batman antiguas. Y luego la banda sonora me gustó también. Sobre todo el tema de Cheetah, ¿eh? Hay un tema así como de Cheetah que es como un poco... recuerda un poco al tema de Wonder Woman, porque son así como también mucha percusión y tal. Y eso me moló. Pero bueno, esas son las cosas que me volaron. Luego lo malo, pues lo que hemos dicho, que hay apenas hay acción. De hecho, me río en la cara de todo el mundo que dice ¡jo, Patty Jenkins se ha desvelado como una de las grandes directoras de acción! Las 2 películas que ha hecho son de las más aburridas que se han hecho en el cine de superhéroes en lo que respecta a las escenas de acción. Pero bueno, el guión no hay por dónde coger. O sea, no hay guión, yo creo, de hecho. Pero es un borrador que deberían de haber perfeccionado. A partir de, vale, tenemos esta idea súper simple de la mano de mono, ¿no? Que te da los deseos. La mano de mono de Homer, sí. Sí, que te da los deseos, pero al final los deseos tienen una vuelta. Pero es que ni siquiera las reglas que establecen a lo largo de la película las van cumpliendo a lo largo de la peli. Es bastante chocante que para una cosa que tenían que hacer no se hayan preocupado. El ritmo es muy lento. Pasan horas, además, de verdad. Los efectos especiales, para ser una película que lleva 2 años en un cajón, están muy poco pulidos. No sé. Y luego los momentos, bueno, yo creo la escena más épica de la película se supone que es cuando echa a volar y parece que lo haya hecho yo en mi casa poniendo nubes pegas en la pared. Quiero decir, que no sé qué Super López queda mejor. Y los momentos épicos, como este que acabo de comentar, que se supone que te tendrían que dejar aplaudiendo, pues funcionan cuando te los cuentan. Pero luego cuando los ves, no ha sido tan épico, la verdad. Y bueno, y además ya sabéis que a mí la primera no me gustó mucho, pero es que me ha hecho hasta revalorizar, esta película me ha hecho revalorizar la primera. Veo que la primera por lo menos tenía pies y cabeza y era una película que tenía historia por lo menos. Pero bueno, yo de verdad con todas las películas de DC que está haciendo Warner últimamente me pasa lo mismo. Espero de verdad que haya algún día que puedan sacar una película de DC que me pueda gustar y lo puedo decir que me gusta sin ponerle pegas, o sea... Me gusta a pesar de que es muy larga. Me gusta a pesar de que el guión es muy malo. O sea, me gustaría que alguna vez hicieran una en la que no hubiera ningún a pesar de. Que te gustara la película por lo que es y no tuvieses que buscar excusas. Vale. Bueno, pues yo aquí voy a ser un poco por la nota disonante del programa. A mí decir que me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado bastante. Vale que es una película larga. Vale, sí, es una película larga, vale. En ningún momento se me ha hecho pesada, la verdad. O sea, en ningún momento ni miré el reloj, ni me quedé dormido, ni cosas así por el estilo. Creo que, vale que sí, la primera es, yo creo, mucho mejor. De hecho, a mí la primera la considero de las mejores películas de superhéroes. Esta, yo la pongo a la tabla media. Espera. Tampoco es. ¿Qué? A la copia de Capitán América, que acabas de decirle. Sí, que para mí es de las mejores películas de superhéroes. Madre mía, entonces Capitán América, ¿para ti qué cojones será? La mejor obra. Me gustó mucho también. Una puta obra maestra que le den 5 Capitán América me gustó mucho. Ya lo sabes, me gustó un montón. Sí, pues sí. Y que creo que esta, aunque sí que creo que obviamente la primera es mejor, esta yo creo que es una reproducción más fiel de lo que es el personaje de Wonder Woman y de lo que tiene que ser el personaje de Wonder Woman y de cómo, para hacerlo correcto, que yo creo que es lo que trata la película, no valen trampas, no valen medias verdades, no valen pues atajos, que es lo que yo creo que realmente que es el leitmotiv de lo de la película. Por eso está conectado con esa escena al principio de la de la película en la que ella, la primera escena más que me gustó bastante, que creo que está rodada en Canarias, puede ser. Es el momento en el que ella de pequeña está participando en un torneo con el resto de Amazonas y intenta hacer trampas, pero le pillan, etcétera. Y yo creo que realmente de eso, de lo que está tratando la película, que es lo que simboliza ser Wonder Woman. Pues de que no puedes ir concediendo deseos y que realmente, pues a veces, aunque nos pasarán cosas jodidas, pues como que pierda al novio, que es la única de, pues supuestamente es la única de su cultura, pues que realmente no podemos hacer atajos porque siempre hay consecuencias. Y eso es para mí lo que. Me quedó la película. Sí, vale, tiene pocas escenas de acción. Yo lo hablé con un amigo. Quizás le hubiese venido bien una escena más larga y más potente, de peleas. Pero creo que, por mí, por ejemplo, la escena cuando vuela me parece chulísima, honestamente. Es una escena chulísima. Y respecto al resto de actores, el Kristen Wiig, yo creo que está muy bien, muy correcta, y creo que además está bastante, creo que está realmente bien. Y Pedro Pascal, de Maxwell Lord, está tremendo. Tremendo porque es que el personaje era así en la Liga de la Justicia Internacional. Era, pues, ya más que yo lo escuché el otro día, y no me acuerdo dónde lo escuché, pero fue una descripción de este personaje de puta madre. Este tío es un vendedor de coche de segunda mano. Y es así, y está puesto over the top, que yo creo que hay momentos que está imitando a Nicolas Cage, porque de lo puto histriónico que está. Y ya está, y eso es lo que es. O sea, vale, no es la mejor película del año, no es la mejor película de superhéroes, pero para mí, muy satisfactorio, honestamente. Para mí. Bueno, vamos a empezar a hablar de personajes. Pues sí, yo creo que, a ver, como he dicho, uno de los problemas que tiene, por desgracia, esta película es que la actriz principal, no sé si es la actriz o es el guión, porque yo sigo diciendo que hay actores que si se les coge el tranquillo pueden hacer cosas más interesantes. Aunque claro, ya llevamos varias películas y a mí esta mujer me sigue pareciendo un poquito sosa. Sosa, pero es que a mí no me parece. Me parece, de hecho, una actriz realmente carismática que le ha cogido el punto al personaje. A ver, como visualmente... ¿Qué ponemos? Eva H. haciendo chistes. ¡Hola! Es que no. Molaría que expresara alguna emoción, aparte de que le quede bien el traje. Sí, es que visualmente es espectacular. Visualmente mola mucho. Y la escena en la que ella vuela, a mí me... La verdad es que a mí sí me gustó bastante. Hombre, no me emociona tanto como la de Superman. Sinceramente, la de Superman en El Hombre de Acero, cuando él vuela, me sigue encantando esa escena. Esta escena también me ha gustado mucho, pero yo qué sé. Yo recuerdo El Hombre de Acero y no recuerdo pensar que tío más soso, la Virgen, a ver si pasa algo, o si hace algo, o así. Yo qué sé. Y en esta película sí, es que en cuanto estaba sola era como que, por Dios, que aparezca alguien. Claro, es que ese lleva siendo el problema de esta versión de Wonder Woman desde el principio, que es una tía que no puede aguantar una película. Es una tía que lleva cuatro películas que no sabe expresar. Y vale, desde el punto de vista de, oh, belleza helénica, oh, qué tía. Claro, sí, es guapísima. O sea, en ese aspecto está genial, pero te debería de importar emocionalmente las idas y venidas de su personaje. Y por culpa de esa poca capacidad que tiene, han tenido que hacer que Steve Trevor sea casi igual de protagonista que ella, que hayan tenido que resucitarlo porque sí, para que la película se pudiese hacer y no fuese ella sola todo el rato. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas, que han hecho que Steve Trevor tenga una omnipresencia en la historia de una mujer que debería de valerse por sí misma y no depender de hombres, tremenda. Hombre, está el... Sí, ahí tiene... Te doy la razón, hay que darle la razón, las cosas como son, porque otra vez que tenga que aparecer el Steve Trevor para... Porque sí que es un actor con ella. Carisma, el tío, o sea, Steve Trevor sí que es un buen actor. Chris Pine nos cae bien a todos. O sea, Chris Pine, sí, obviamente. Pero, hombre, también está el hecho de que ya al final tiene esa evolución en el que le deja ir. O sea, ahí se supone que es ese momento en el que ella... evoluciona y empieza, no sé, y empieza su nueva etapa. Pero claro, es que para eso tienes que verte una película de 2 horas y pico antes. Yo que sé. Sinceramente, a mí la escena con Linda Carter me gustó más. Linda como Carter de risas aparte, ¿sí? Asteria, ¿no? Que falta, no sale Ovelia. Ovelia. No sale Asteria. Chistaco. ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! Y me encantó decirme que no, no encantó cuando aparece ella. Y se da la vuelta y es Linda Carter. Yo creía que era Diana andando por algún lado hasta que se da la vuelta y dice: ¡Oh! ¡Sí, Linda Carter, por Dios! ¡Cómo mola! Es que no tengo demasiada, no tengo bastante, no tengo nada de conexión emocional con la serie esa, no la he visto nunca, pero bueno, que está guay. Con la serie antigua de Wonder Woman, digo. Que por cierto, que sepáis, ahora solo comentar una pequeña cosa, Pedro Pascal también aparecía en el piloto de Wonder Woman, aquel que comentaste ayer ahí. Sí, sí, sí, me acuerdo. Joder, qué lastimica ese piloto, madre mía. Ay, pobrecita, soy una superheroína, pero estoy soltera y sola. Y me voy y quedo en mi casa comiendo helado. Digo, atiende Dali más verde con los cojones esta, de verdad. Por favor, poner a mujeres a hacer un puto guión con una superheroína que no sea una gilipollas. Llorando por no tener un novio. Venga, por Dios. Y por favor, que si la mala es una mujer, que no se vuelva guapa cuando se quita las gafas. Otra vez, porque... Ay, es que están de los 90. Pero eso es así. Entonces es un topo de. Es en plan la mítica fea que se quita las gafas, la mítica camarera que está escuchando al protagonista y yo soy la mujer de tu vida. Se quita las gafas y es un pibón. Qué casualidad. Es que estamos en otra época. Sí, no sé si intenta ser un chiste o no, porque claro, pues podría vendérmelo como que no, es que es una película de los 80 e intenta ser un poco así. No, porque el malo no es así, no es un malo porque sí. O sea, Mask Warlord tiene motivaciones, que es algo que sí me ha gustado de la película, que él tiene sus motivaciones, que tiene esa ansia de ser más y mejor, que en realidad lo quiere hacer para llenar ese vacío que tiene él y por su hijo. O sea, al final, la verdad es que ese giro final y esa evolución del personaje, eso sí me ha gustado, pero... Uh-huh. Sí, a mí, de hecho... Vuelvo a decirlo, 2 horas y media para llegar a eso. Ya, pues, sí, la quitas y la historia se queda igual, si quitas a Chita. Sí, sí, totalmente. O sea, qué prescindible, la Virgen. Es que, verdad, eso te la duele. La archienemiga de Wonder Woman, el Joker de Wonder Woman, es prescindible en la película en la que la presentan. No creo que sea... Vamos, prescindible. Honestamente, totalmente. Me gusta la quita una hora de la película y mejora. Y mejora la película. Vamos, o sea, que alguien haga esa edición de la película en la que quita a Chita, quita una hora de la peli y seguro que gana. Y si no, pasa, creo, dinos, Raúl, dinos qué escena de Chita es importante para la trama principal. Lo que está viendo, pues a través de su personaje de Chita, ¿Qué escena? No, que escena, todo lo que no, es que cuando... escena ayuda a desarrollar la trama en la que salga Chita, dímelo. Coño, cuando Wonder Woman le dice, mira lo que te has convertido, pues por haber aceptado pues un deseo de este tío. Mira lo que te ha pasado, has perdido lo que te caracterizaba. Uh-huh. ¿Vale? Como todo el resto de la población mundial en la escena. Exacto, que les pasa como todo el resto de la población mundial. No necesitamos a Chita para destacarlo. Coño, pues a través del personaje lo está viendo en primera línea, es lo que está sucediendo. Ni siquiera han dedicado tiempo de la película a enseñarte la relación que tiene ella con Chita porque están preocupados en la que tiene con Steve. Bueno, obviamente, es verdad. O sea, es que la relación que tiene... A ella no le importa una mierda a Chita si se va de cena con ella porque le da pena. Sí, se conocen de un día, o sea, no es ni siquiera como si te dijeran, mira, se conocieron y llevan un montón de tiempo trabajando juntas y son súper amigas y le ayudan a superar la muerte de Steve Trevor. No, hombre, no, tenemos que resucitar a Steve Trevor para que supere la muerte de Steve Trevor, por supuesto. El que dice, voy a dejar el tabaco fumándome un paquete, ¿no? Voy a hincharme a fumar hasta que me dé asco o me muera. No, pero hay que decir que la relación de ellos dos de amor, que uno de los temas principales de la película es el amor, y yo creo que sí que representa de una manera realista lo que es ser, lo que es estar enamorado, ¿no? Que es follarte a lo que pillas a mano pensando en la persona que quieres de verdad, ¿no? Eso, con eso es lo que te quedas, tío. Sí, es que es eso, es que es también abre un montón de problemas éticos lo que hacen con la resurrección de Steve, que no sé por qué necesitaban hacerlo en otro cuerpo con una persona que no sabemos lo que siente. Con las cenizas que quedan, ¿eh? Y eso es se llama violación, coger a alguien y hacer el amor con él en contra de su voluntad. Es verdad, eso en el diccionario no lo entendía yo eso, o sea, ¿por qué no simplemente lo resucita, aparece, o no, es que en realidad estoy en el cuerpo de otra persona, le usurpa su vida, y es como que no te da mal rollo, esta persona tendrá amigos, familia, tal vez pareja, no pensáis ni un puto minuto en esta persona, o sea, y Diana, ¿tú qué esperabas? ¿De verdad que tu novio se quedara en el cuerpo de esta persona y robarle la vida? O sea, es que te pones a pensarlo y es todo mal. Por eso digo que le podrían haber dado vueltas más al guión, si es que no hay por dónde coger nada. Es que es increíble. Es increíble. Macho. Y además, como es tan larga y no pasa nada, te da tiempo a pensar en el guión mientras la estás viendo y que te importe menos. Sí, a mí no me ha convencido tampoco nada esta carrera de Diana de hay que perseguir a Wandsworth Lore y me voy para acá, me voy para allá, a la otra punta del planeta, vamos a coger este avión invisible. Ah, no, espera. La escena del avión invisible. Es una chorrada, pero me encantó. Sí. Espérate, una vez hice invisible una taza. Y yo, no será verdad. Pues eso es gracioso, Seba, eso es gracioso. Objetivamente no es gracioso. No, o sea, pero es que sí me encantó, si a mí la escena, o sea, me pareció una chorrada porque dice, creo que tengo el poder de hacer invisibles cosas. Una vez hice invisible una taza. Y yo, perdona, ¿va a hacer invisible el avión? ¿De verdad va a hacer invisible el avión? Cuando hace invisible yo estaba, ¡Dios, cómo mola! Se lo han sacado de la manga, pero mola, me encanta. Mola porque parece que como no saben darle personalidad ni una identidad al personaje Wonder Woman en las películas, pues eso, le dan los poderes de la mujer invisible ahí, le dan los poderes de Spider-Man de ir saltando por ahí, le dan los poderes de Thor de controlar los rayos, le dan el poder de Superman de salir volando y la escena igual que en Superman. También molaría que le hubiesen dado algo de identidad visual a los poderes y a las escenas de acción del personaje, más allá de usa los guanteletes para parar las balas, como te hemos enseñado 128 veces si llevas viendo a este personaje desde Batman contra Superman. Que están mujitas, tío. O sea, me veo mujitas hoy. No, qué culpa. Nosotros no hemos hecho la película. Yo no tengo ninguna culpa de lo que sea. Ojalá, para mí, que me encanta el cine y la industria del cine, ojalá la película que se suponía que iba a salvar el cine hubiese sido buena. Me hubiese gustado que las salas se hubiesen llenado y que la gente se pudiese haber dicho, ve a ver esta película que no te la puedes perder. Y sin embargo, han conseguido que la gente que la vea salga y diga, bueno, si tiene 3 horas libres. Yo es que esta película, sinceramente, no se la recomendaría a nadie. Bueno, o sea, vamos, la primera le puedo decir a la gente, ¿te gustó leer el Capitán América? Sí, pues puedes ver esta, que parecía pero con una tía. Pero esta, es que digo, vamos a ver, es que para 2 o 3 escenas de 5 minutos cada una, que me ha gustado bastante, que puedo decir, lo del avión me gustó mucho, las escenas de peleas que tienen me han gustado, aunque son muy cortas, yo qué sé, ciertos detalles sí me han gustado. Pero luego el resto de la película y sigo diciéndolo, la personalidad de Diana o la actriz, que no. O sea, es que Chris Pine y Pedro Pascal se la comen viva. Se la comen viva. Pero esto es nuevo. Es que a mí me sorprende que esto sea nuevo. Si esto lleva siendo así desde que esta mujer tiene el papel, no sé. Es que eso ya se sabía, ¿no? Es que lo que pasa es que es tan guapa que parece que da cosica. Claro. Si buscar a otra. Ella es que, pero ella, yo, sinceramente. Guapa, para mí, guapa. Ella creo que es una. No, creo que es una persona que tiene cierto punto de carisma. Si es que es así. Si es que para mucha gente. Porque es guapa. No porque sea guapa. Hombre, anda que no hay gente carismática que es fea. Tienes un montón, Sebas. Efectivamente, y esas personas son muy carismáticas. Pedro Pascal, guapo, guapo no es. Sinceramente. Guapo, guapo. Estoy viendo aquí las fotos de él y guapo no es. Pero joder, tiene... mucha gente lo consigue ese símbolo, ¿eh? No, porque es famoso, ¿qué cojones? Porque el puto... Y porque es el puto mandaloriano. Pero ya está, o sea, guapo, guapo no es. O sea, pero tiene carisma y es un buen actor. Y Gal Gadot es guapísima. Y ya si tuviera personalidad, pues sería la puta hostia. Pero, y si le quitaran la contraseña de Twitter para que no tuiteara a favor de conflictos bélicos, también sería perfecto. Es que yo creo que el casting de DC se basó más en el físico que en que sepan actuar, ¿eh? En esta jornada de... Y ese es el gran problema, pero bueno. Son y cosas tanto que... a Ezra Miller y poco más, y yo qué sé. Bueno, yo creo que ha sido un Batman decente. Ben Affleck también. Para mí el peor de todo, pero bueno. De los Batman que ha habido, que no sé, pero tampoco ha tenido película de Batman, ¿eh? A ver, es el Batman asesino, que se le da tiro, vale, sí. Pero yo qué sé, físicamente daba el pego. O sea, y de gordo, de Fatman. De Fatman. No sé, a mí me volaba, pero sí, o sea... Robert Pattinson le pega más, a Robert Pattinson le pega más. cojones, que han cogido a John Cena para hacer del Peacemaker. Vamos, o sea, mejor persona para el mejor papel. La verdad es que estoy deseando ver a Robert Pattinson como Batman, a ver qué sale de ahí. Vámonos. Sobre todo viendo lo que hace en Tenet, que lo hace muy bien. Porque, sí, exacto. Porque, amiguitos, si sois de esos haters que dicen ¡ay, que el Gusilú este va a ser Batman! No seáis gilipollas y ven más películas de Robert Pattinson, porque el tío es muy buen actor. Nada más que tenéis, de ejemplo, Tenet, que la estrenaron hace nada. Y coño, ahí es un buen personaje secundario. La del Faro, esa de que sacaron del Faro hace cosa de un año. La del Faro es una puta locura. Esa es otra. Yo creo que no había visto ninguna película donde apareciera Pattinson después de la de los vampiros, hasta que vi El Faro, que la vimos yo y Geray, y flipé un montón. O sea, dije, madre mía, qué locura es esta, por Dios. Vale, y bueno, pues no sé, algo más que quieras comentar. Habéis comentado, bueno, a mí sí que me gustó bastante el tema de la banda sonora, que aquí lo hace Hans Zimmer, que yo creo que es un tipo que vale, que abusa mucho de esos chan, no sé qué. Pero a mí, por ejemplo, mira, eso que reemplazó a Rupert Gregson-Williams, que también es otro grande, pero yo aquí lo veo muy, muy bien. El tema de bandas sonoras, a pesar de que utilizan un tema de Batman vs. Superman al final de la película, sí, la resolución, que eso la verdad es que me sorprendió, pero no me lo esperaba. Pero el tema musical sí que me funciona bastante bien. Sí, hombre, y con esta Wonder Woman dieron el clavo desde el principio con esa sintonía que le dieron, ¿no? Sí. Y que aquí además la saben cómo hacer más orquestal, más épica... Sí, ese aspecto está guay. Es verdad que Zimmer se copia a sí mismo un montón. Pero... Sí, bueno, es muy obvio el estilo que tiene. O sea, es que es. Pero está bien, está bien. Sí. Luego, vale. también la integración dentro del universo DC de películas ya ninguna, porque se suponía que nadie conocía al personaje y aquí la conoce toda la población. O sea que ya la continuidad, no hay ninguna continuidad. No, pero ya se oculta, rompe una cámara para que no le graben. Sí, y al final graba un mensaje de Navidad para toda la población. Pero no se ve la cara. Igual. Diciéndole, dejad vuestros... O sea, eso también es otro tema que hay que analizar, porque es en plan, la moraleja es que no hay que perseguir los sueños, ¿vale? Similar a algunas películas similar a varias películas que hemos visto esta Navidad, que puedes ser feliz sin tener tu fantasía soñada, sino como no, más yo no, conformado. Yo no creo que sea eso. Pero te lo dice una tía guapa, que es una supermodelo, rica, que no tiene ningún problema y superpoderosa. Y me encanta que intente convencer a la población de quedaos en vuestras vidas de mierda, que yo lo haré también con mi vida de mierda. Es en plan, claro, sí, tú te quieres quedar como estás, no te jodes. Sí, la verdad es que me resulta muy raro. El mensaje que te lo dé precisamente ella es como vosotros renunciar a todo lo que deseáis. Haced como yo también renuncié a mi novio. Hija de puta, eres una amazona inmortal con superpoderes, guapísima, claro, con pasta, que trabaja en el puto Smithsonian. ¿A qué renuncias tú, zorra? A esa armadura de oro, que por cierto, me encanta esa armadura de los Caballeros del Zodiaco. La de Kingdom Come. Sí, exacto, sí. Pero que vamos, que es como si Carmen Lomana hace un mensaje a toda la población y dice, tranquilos, no pasa nada por ser pobres. ¿Vale? Es además, como lo de, con la misma expresividad en la cara que Carmen Lomana. Sí, es como lo de hay que ser pobres, hay que vivir en el bar, bueno, hay que ser, ya me entiendes, no vivir con grandes lujos y tal, y luego comprarte un chalet en Galapagar, lo mismo. Ay, bueno. Pero de ahí saldría una buena película. Bueno, no sé yo. No como esta. Pero sí, y luego la gran batalla final para flipar es a oscuras contra una cosa que parece hecha un descarte de Cats, de la película de Cats, un diseño descartado de Cats y como una especie de circo del sol mal haciendo trapecismos por ahí. No sé si es el gran espectáculo de las Navidades que esperábamos esta película. No sé, a mí yo te digo que a mí me ha gustado, pero bueno, cosa mía. Pero alguien tiene que haber siempre. Además, yo creo que yo sí que se la recomendaría. Ha dicho Sebas que no se la recomendaría a nadie. Yo creo que a la gente que le guste el personaje le gustará, digo yo. Yo para mí la veo más consecuente esta película que anteriores veces que ha aparecido con lo que es Wonder Woman, honestamente. Sí, pero quiero decir, ¿te gustó más la primera? Sí, porque mejor película. Entonces, igual no es lo más importante que sea consecuente con el personaje, sino que sea buena la película. Quiero decir, porque he leído muchas cosas rollo, a ver, valoremos que por fin alguien ha hecho una película de superhéroes sin acción. O sea, si está cojonudo, ojalá se hagan más películas de superhéroes sin acción, pero que sean buenas. O sea, si el problema no es la apuesta arriesgada que sea, valoremos que esta ha sido la película que Patty Jenkins quería hacer, ¿vale? Si valoro mucho, o sea, genial, pero que si fuera buena, la valoraría más, ¿no? Es que ese es el problema. Es claro, es que es una gilipollas que me diga que sea una película sin acción. Digo, vamos a ver, si la película fuera entretenida, tuviera una historia tan absorbente, unos personajes tan absorbentes, tan entretenidos, tan interesantes, que tú dijeras, me da igual que no acabe sacando el lazo y liándose a palo, aplaudiría totalmente. Pero es que no es así. O sea, es más, incluso la escena de Diana de niña se me estaba haciendo un poquito larga. ¿Qué quieres que te diga? Digo, ah, bueno, otra escena de ella de pequeña. Digo, bueno, como la primera película no empezó así, claro. Pero venga, vamos para adelante. Claro, uno piensa, bueno, da igual porque esto luego tendrá repercusión en la trama, pero bueno, no, luego no, pero es muy entretenida esa escena y estos, Patty Jenkins está obsesionada en hacer una película de las Amazonas, creo. Era uno de los proyectos. ¿Lo van a hacer al final? Quiere hacerlo, yo creo, es que mi teoría, a ver, el día siguiente a que saliese Wonder Woman, Warner Bros. Anunció que van a hacer Wonder Woman 3 con Patty Jenkins y Gal Gadot rápidamente lo anunció. Y mi teoría es que no la va a hacer Patty Jenkins. A lo mejor el tiempo me da la razón o a lo mejor no. Mi teoría es que Wonder Woman 3 la va a hacer otra directora y va a cambiar el tono. Uh-huh. Pero al día siguiente lo dijeron. Y yo creo que si la hace otra directora y cambia el tono, probablemente la de las Amazonas no se haga. Vale. Pero es que Patty Jenkins va a hacer una de Star Wars también. O sea que sí, tampoco... la de Rogue Squadron, ¿puede ser? Sí, exacto, creo que se llamaba así, sí. Sí, la de, bueno, los pilotos, sí. Pero eso, que creo que se apresuraron mucho en decir que iban a hacer, porque tuvo un estreno relativamente bueno en HBO Max, la vio la gente, entonces la primera semana se apresuraron a decir, tranquilos que vamos a haceros, la siguiente iba a ser todo igual. Y yo creo que luego cuando vean la reacción del público y la reacción de la crítica y tal, digan, a lo mejor es momento de que la dirija otra persona. No sé, ya veremos. Sí. Sí, sí. Y como tú dices, yo creo que a los fans del personaje, pues sí puede llegar a gustarle, por supuesto. Yo que tampoco soy muy fan del personaje, soy fan de que se escriba bien a los personajes y de que me cuenten historias entretenidas. Pero bueno, Gerard y yo somos de ese grupo a los que la película, pues ni fu ni fa. Pero tú, oyente, si eres fan de Wonder Woman, y te la sudo un poco todos los spoilers que hemos hecho ya. Si eres fan de Wonder Woman y no la has visto, ¿por qué no la has visto? Es verdad, ¿por qué no has visto esa película y no estás escuchando? Sí, no, hay peña que se pone podcast de temas que no conoce o que no, películas que no ha visto. Esa mierda no la voy a entender pues en la vida. Hombre, hay gente que dice que no le importa los spoilers. Yo no lo entiendo. Esa gente que se supone que es fan de algo, de un producto, de lo que sea, llámalo cómic, llámalo película, llámalo serie. Y que, no, yo me trago todos los spoilers. Así luego no me lo destripa a otra persona, no me lo estropea a nadie. Te lo estás estropeando tú. O sea, es como que no. No voy a dejar que nadie me apuñale por la calle. Ya cojo yo el cuchillo y me lo clavo en el corazón. Uh-huh. Pum, se muere. Hay gente que le gusta ver las cosas saliendo al final, ¿eh? Es que yo tengo varios casos cercanos. Sí, hombre. O sea que depende de la persona. Se llama que hay de todo en botica. No quiero que la vida me sorprenda. Joder, es que de verdad. Sí, sí. Y bueno, una cosita. Y ya para ir acabando, de estrenos que haya este año de superhéroes, así ¿cuáles son los que más ganas tenéis? ¿Cuál es el que más esperáis? Los Eternos. ¿Los Eternos? ¿Sebas? Vale. A ver... Es que es lo mismo que comentamos el año pasado, por eso no profundiza. vamos a ver. Dos cositas. Primero, lo que ha dicho Gerai, que 2021 es 2020 La Venganza. Y 2021 tiene pinta de ser como 2020, o sea que yo no sé cuándo cojones se van a estrenar las películas ni cómo se van a estrenar. Por eso no quiero decir nada, porque estoy viendo que, madre mía, vamos a acabar viéndolo todo en Disney Plus. Lo estoy viendo venir. Bueno, si queréis repasamos lo que se estrena. Vale, venga, dale. Que en Marvel es en cine, todo esto en cine, que probablemente veamos más las series antes que las películas, pero bueno, en Marvel tenemos Viuda Negra, Shang-Chi y los Eternos, y en DC creo que solo tenemos Escuadrón Suicida en cines, ¿no? Sí, solamente Escuadrón Suicida en agosto, principio de agosto. Vale. Y ay, no sé si había algo más. Snyder Cut en HBO Max. Sí. Y todas las series que van a salir, que yo creo que es lo que veremos al final. Sí, y la segunda de Venom y la segunda de Morbius. Ah, exacto. Eso es lo que se me había olvidado. Ah, y la tercera de Spider-Man, coño. Es en diciembre. Spider-Man, final de año, sí, sí. ¿Era este año al final? Sí, sí. A final de año, diciembre. Sí, sí. Yo además, pensaba que era para el 2022, ¿eh? De temática nadie. Se graba para el 2022 al final. Pero bueno, no hagamos spoilers. No vale. ¿Tú no, crees que está la cosa para estrenar cosas en el cine, Raúl? Ya, de verdad que. Yo solamente decir que la que más ganas tengo es la de El Escuadrón Suicida, ¿eh? Pero tengo bastante buenas vibraciones con esta película, con este mogollón de personajes loquísimos que van a meter y encima con el bueno James Gunn. Así que realmente esta va a ser lo que tenía que haber sido la otra. Puede ser. A ver cómo supera de cara a la gente que no lee cómics, que la primera no dejara tan buen sabor de boca, a ver qué tal, con qué ganas lo coge la peña. Y bueno, en febrero seguramente, o en marzo, no sé cuándo se hacen al final, le den un Oscar a la directora de Los Eternos, a mejor película y mejor directora. Entonces va a ser curioso también ver a la ganadora del Oscar, o uno de los nombres que más se están dando para que gane el Oscar por Nomadland, dirigiendo una película de superhéroes que por lo que se está comentando va a ser muy diferente y bueno, como todas las propuestas que está haciendo Marvel que van a ser diferentes, como va a ser Escuadrón Suicida también, yo soy bastante optimista respecto al futuro de DC en películas, ¿eh? Creo que Escuadrón Suicida va a ser una buena película, la de Batman también. Sí. Creo que la de Batman puede estar bien, lo que pasa es que corre el peligro de ser Batman Begins otra vez. Es que no, por favor, Jedi. Yo me lo estoy oliendo. Ya. Sí, pero el director es buenísimo. Por favor, que la muerte de los padres sea los créditos, sea los 5 primeros minutos, por favor, y ya está. Por favor. Como dijo PR17, Spider-Man y Batman sacan el derecho de que los próximos 20 años no te cuenten su origen. Sí, por favor, que no vuelva nadie a aparecer diciendo, pero si no sale la muerte de sus padres, hijo de puta, hay 500 tío películas Ben, y series. ¿Dónde está tío Ben? Dejad de matar al tío Ben y a los padres de Batman. Ay, pero hay que sacar la escena del collar, siempre hay que sacar sí, las perlas. Pero lo que te digo, en los créditos iniciales, algo así, algo simbólico, en plan de mira, está un tiro, se queden las perlas, ya está. Ya sabemos lo que ha pasado, todos lo sabemos, por favor. Sí, luego, bueno, también se ha dicho que van a haber películas que van a sacar directamente en HBO Max, de DC, como Batgirl o un superhéroe del que no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Que es negro y no me acuerdo, y echa como ondas de sonido o algo así, Static, sí, ese es el que, ese es un personaje que salió en una línea el de negro, sí. Sí, que era para personajes afroamericanos. Espera, ¿qué? Hubo una línea de cómics, creo que fue incluso una mini editorial, que creo que era Milestone, puede ser, que ahora lo han recuperado, me parece, pero sí, Static, ¿cómo se llama? Era con el objetivo de eso mismo, de hacer un personaje para afroamericanos. O sea, Static Shock, lo he encontrado yo también. La línea de cómics para los negros. Tú, que eres negro, lees de cómics. Hombre, tampoco que vaya por ahí, hombre, el otro. De hecho, es que lo confirmaron este año pasado, que volvía el sello Milestone. Pero yo creo que, en cierto modo, o sea, lo de Static Shock, entiendo que lo vayan a estrenar en HBO Max, pero estrenar Batgirl en HBO Max, yo creo que habla mucho del cariño que tienen a los personajes esta gente, que dirige Warner, quiero decir, pero que no saben lo que tienen entre manos. Eso lo sabemos todos, que Warner no tiene ni puta idea. Warner empezó a plantearse estas películas de superhéroes, aparte de Batman y Superman, gracias a Marvel, al UCM. Si no, esta película de Wonder Woman no existiría, ni el Escuadrón Suicida, ni nada. Esta de Batgirl, y luego una que se dijo en su día, la de Nuevos Dioses, que eso que a mí me encantan los Nuevos Dioses, creo que no van a ir para adelante. No. La de Nuevos Dioses yo creo que después de Eternos no se hará, la verdad. Ya, pues al fin de cuentas los Eternos es que unos personajes basados en los Nuevos Dioses. Aunque está Tom King ahí con Ava DuVernay. Sí, porque es que Tom King decían como que lo quitaban de hacer cómics, pero ahora está haciendo el cómic de Rorschach. Entonces sigue haciendo guiones. Y Batman y Catwoman. Eso es. Entonces no ha dejado de trabajar haciendo cómics. Vale, y luego alguna más película sí que os tire bastante a ver. Yo hay una que, joder, tengo eso que ya no aprendo, amigos. Con la primera me llevé una hostia, con la segunda también, que va a ser el enfrentamiento entre King Kong y Godzilla. Sí, yo esa la tengo ganas. La primera de Godzilla estaba muy bien, y la de King Kong también. La mala es la del Rey de los Monstruos, esa. Esa sí, esa última era eso es lo que decías tú, si en la primera se quejaban de que Godzilla salía poco, en esta es que salía menos. Encima, es que la primera salía poco, pero era como una película con potencia. En esta era como salía poco y encima habían prometido que iba a ser todo batalla de Godzilla. Sí, no, y luego todos los actores fatal. Todos, la chica de Stranger Things, todos los que salían, fatal. No, pero de Warner hay, que parece que van a ser los únicos que van a estrenar por lo de estrenar en cine y en HBO Max a la vez. Había un par que tenían buena pinta. Hay un par que la de Dune, si la estrenan. Sí, Dune. Matrix 4, que va a salir este año también. Madre mía. Y yo creo que las que no van a salir van a ser las de Disney. O sea que las de Warner las sacarán. Lo que pasa es que con lo de Warner, cuidado. Porque en nuestro país no van a salir online. Ya. En nuestro país, supone que la van a estrenar en salas. Y la de Denzel Washington que sale este mes, aquí la han retrasado por nuestra situación. O sea, que no sé si saldrán en salas al mismo tiempo que en Estados Unidos. Teóricamente, el plan, esto cojas entre muchas comillas, era que iban a pasar a todos los que tenemos la suscripción a HBO, poco a poco se van a convertir en HBO Max, a partir de verano. ¿Vale? A ver, yo no tengo claro tampoco. Hombre, si suben el precio, igual sí. Si suben el precio, me parece que mi marido va a dejar de pagarlo, te lo digo ya. Pero bueno, o sea, no puede ser que queramos tener Netflix, HBO, Amazon, Disney Plus, y que encima no empiecen a subir el precio porque van a incluir serie o película de no sé cuántos canales. Mira, no, lo siento. Sí, pero bueno, ¿qué quiero decir? Pagando 50 euros al mes para ver series. Aquí se podrá ir a verlas al cine, en principio. Y no las estrenarán en internet, quiero decir. Pero dependemos de si se puede ir al cine. No sé si me he explicado o me he explicado fatal. Aquí potencian que sea en el cine, no en el ordenador. Entonces, las estrenan como han estrenado Tenet y como han estrenado Wonder Woman, sin sacarlas en internet a la vez. Pero dependemos de que se pueda estrenar algo ese fin de semana que salga la película en Estados Unidos. ¿Ahora me he explicado? Ahora sí. Si están los cines cerrados, obviamente la estrenan 2 meses después aquí. A eso me refería. Uh-huh. Bueno, Sony, Disney y las otras y los de James Bond, yo creo que no van a estrenar este año. Es mi apuesta. Como muy pronto en Navidad. Ya. A ver qué tal, ¿eh? A ver qué me pasa. ¿Y creéis que realmente al final Viuda Negra se va a ir a Disney Plus? No. Espero que no. No. Ya han dicho que no. O sea, es que además han adelantado las series para no tener que sacarla en Disney Plus. No sé si me explico. O sea, que no coincida a la vez, sí. O sea, se pueden pegar una. Y a lo mejor, si sí, se tienen que pegar un año con la película y la sacan, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Pero que ahora no tienen el problema de no tener material de Marvel en el Disney Plus. O sea, pueden retrasarlo de cine todo lo que quieran. Es que están muy obsesionados en que las películas en las que se han gastado 400 millones tienen que recuperarlos. No son como Warner que lo van a perder. ¿Sabes? O sea, que Warner, ole por ellos porque han tomado una decisión que van a perder mucho dinero. Porque además ahora tienen que pagar más a los directores y a los actores para que no se enfaden. Claro. Sí, pues ha habido movidas con el Villeneuve, se mosqueó además. Claro, es que yo Dune realmente no la quiero ver en mi casa. O sea, sinceramente. Es que Dune es para verla en el cine. Dune es en el cine además que teatrones, o sea, en el cine más grande que te encuentres. Claro, entonces yo creo que también nos tenemos que mirar un poco los fans desesperados, que estamos desesperados porque estén en todo, que nos pasa por esperar un poquito por verla, que sí que quieres ver en el cine, verla en el cine. Yo es que prefiero ver algunas cosas en el cine. Sí, o sea, Viuda Negra igual en mi casa me da igual. Pero el único sí, la que quiera verla la va a ver, que la ve en el cine, vamos. Pero bueno, hay que ver, es que claro, no se sabe nada. Es todo el calendario que hay ahora, aparte de que es súper ridículo porque se estrenan cada fin de semana 3 superproducciones el mismo fin de semana, ¿no? Porque ahora han retrasado Morbius y la estrenan ahí entre... Sí. Morbius era la primera que iba a llegar, que creo que llegaba en marzo o así. Sí. Y ya la han retrasado, pues yo creo que eso indica un poco lo que va a ser la tendencia. Pero Marvel lo tiene fácil, porque Marvel va retrasando una fecha, ¿sabes? O sea, no sé si me explico. Pone la Viuda Negra en la de Shang-Chi y pasa Shang-Chi a la de Eternos. O sea, va haciéndolo para atrás todo. O sea que... Pero bueno, ya veremos qué pasa. ¿Cuándo aquí... se supone que se estrena Viuda? En mayo. En mayo. Bueno, toquemos madera. A lo mejor sí se puede ir al cine ya. ¿Quién sabe? O sea, ir al cine mucha gente, que es lo que quieren ellos. No ir al cine. A ver, cuando haya bajado la cuarta ola después de Semana Santa, yo creo que sí. Haciendo así predicciones de adivinación. Si no, nos hemos muerto todos durante este segundo confinamiento, si es que lo llegan a hacer. A ver qué pasa. que en Disney han potenciado su plataforma para no tener que depender de las películas de cine. Y sin embargo, en Warner solo podían potenciar su plataforma ofreciendo las películas del cine. Entonces cada uno está usando sus armas para claro. seguir ganando dinero. Entonces Warner no podía decir, te voy a estrenar cada fin de semana una serie de Batman porque no las tenían preparadas. Y entonces van a ofrecer sus películas para ganar algo de dinero. Disney va a ofrecer contenido original de sus marcas para ganar más dinero. Y otras productoras que ni siquiera tienen plataforma tienen que vender su peli a Netflix, tienen que guardársela de James Bond porque a lo mejor James Bond es la única que va a dar dinero de las que tienen preparadas, cosas así. A ver qué pasa. Yo Wonder Woman la vi en el cine y bien, no había nadie, pero bien. O sea, lo único que se echa de menos es cuando había mucha gente y era la sensación de ver algo con alguien que no conoces y estar todos viviéndolo, ¿no? Eso es lo que se echa de menos y va a ser muy difícil recuperar pronto. Sí, la sensación de estar en una sala de cine llena. O sea, de que todo el cine esté callado a la vez, que esté viendo algo a la vez. Endgame, El Retorno del Rey, la nueva de Star Wars, no sé, estos grandes eventos que mola verlos con gente. Es lo que vamos a tardar en volver a ver. Y además porque yo creo que no, se van a gastar mucho menos dinero en las películas de aquí adelante. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Ya veremos. Pues muy bien. Y bueno, pues ya hemos llegado al final del programa, pero tenemos una novedad. ¿No llegáis? Cuéntanos. Pues bueno, tenemos, como queremos que veáis que porque las películas sean así no significa que Wonder Woman, los cómics sean malos, vamos a regalaros los dos primeros volúmenes de la Wonder Woman de George Pérez en esta edición tan chula que hizo ECC. Vamos a hacer un concurso para todos los que habéis aguantado y habéis oído hasta aquí. Y básicamente, si nos contáis por nuestras redes sociales, ya sea Twitter, Facebook o en los comentarios de donde se nos escucha. Pues eso, si nos comentáis por alguna de estos tres canales cuál es vuestra historia favorita de Wonder Woman y por qué, entraréis a participar en un concurso en el que puede que os llevéis estos dos bonitos tomos para vuestra colección. Por favor, solo gente que esté en territorio español, por favor. Eso es. Uh-huh. Así que, fecha límite, por favor, el 13 de febrero. ¿Vale, amigos? Sí. El día antes de los enamorados. Quedaos con esa fecha. Y el 14, nuestro regalo de amor hacia vosotros será anunciar al ganador. Exactamente. ¿Vale, amigos? Pues bueno, pues yo creo que ha quedado un programa bastante interesante, la verdad, muy entretenido. Así que bueno, chavales, como siempre, recordad que nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, a través de Facebook en dosfrikisunmurciano o a través de nuestro Twitter en @2f1m. Y sin más dilación, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao!